Sí, hemos empezado ya una ronda de diálogos. Notamos en general muy buena predisposición. Todo el mundo comprende la envergadura, la trascendencia de esta obra de los Bajos del Saladillo. Y además que es evidente que Rosario ha sido discriminada en la asignación de estos fondos. Buenos Aires ha recibido en los últimos dos años más de 4.000 millones de dólares en estos fondos provenientes del BID, el Banco Mundial o de la CAF, y bueno, en Rosario no hemos logrado que ninguno de nuestros proyectos se apruebe, así que estimamos que con un apoyo unánime o importante o mayoritario del Consejo, bueno, es otra carta de presentación en esta demanda de la intendenta hacia la Nación.